audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Bien, bien. Esta mañana amanecí con la cabeza muy pesada, pero desde las 6 de la tarde ya no me pesa tanto. ¿Y eso? ¿Qué hizo usted a las 6 de la tarde? Me pelé. Ah, vamos. ¿Por eso ahora la cabeza le pesa menos? Claro que sí. Pues no sabe cuánto me alegro de que me haya dicho que se peló, señor juez. ¿Por qué? Porque anoche soñé con usted. ¿De veras? Sí. Y como usted es una autoridad, y autoridad por la charada india, es el 67, yo iba a jugar el 67 solito. Que ya no lo va a jugar solito. No, ahora lo voy a jugar pelado. Dígame, secretario, usted que sabe de eso, ¿qué cosa es el número 65 por la charada china? ¿Por la charada china? Sí, o por la bola china. Por la bola china, sí. No, debe ser por la charada de la India. Ah, de la India. Sí, Cherecán me dijo a mí que era cárcel. Cárcel. Sí. Póngase 15 días en ella por hacer cábala con el pelado del señor. Pero oígame, ¿eso es algún delito, doctor? Claro que sí. ¿Quién le ha dicho que a un juez se le puede decir así con tranquilidad que usted juega terminales? Me lo dijo Vega. ¿Qué Vega? El apuntador a quien usted le juega. ¿Usted lo conoce? ¿Cómo no lo voy a conocer si es el mismo a quien le juego yo? Bueno, bórrese los 15 días entonces. Y dígame qué caso tenemos hoy, que ya es hora de empezar a trabajar. Con mucho gusto, doctor. Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿A quién estafaron? A una cocinera. Pues llámelo complicado en ese cocinericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Vamos a ver, ¿usted es la estafada, Nananina? Sí, señor, yo misma. ¿Y usted es cocinera? Sí, señor, me coloqué de cocinera en casa de un médico. ¿Usted no lo sabía? No. Así es la vida, señor juez. El otro día tenía un hotel de 14 pisos y hoy estoy colocada de cocinera. De manera que mírese en ese espejo usted. ¿Cómo que me mire en ese espejo? Sí, porque el día lo vemos usted otra vez de guagüero en la ruta 2, eso es así. ¿Quién le ha dicho a usted que yo fui guagüero en la ruta 2? ¿Cómo que quién me lo dijo? ¿Usted no fue guagüero? Sí, pero de la ruta 6. Bueno, para que eso es igual, lo mismo da Juana que su hermana. No hable bobera, señora, está hablando bobería. La ruta 2 y la ruta 6 no pueden ser hermanas de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? ¿Cuándo ha visto usted una mariposa que sea hermana de una jicotea? Usted no se meta, Tres Patines. Estoy ilustrando a Nananina sobre el asunto. No ilustre nada. Siga, Nananina, me dijo usted que estaba colocada en casa de un médico. Sí, señor. ¿Qué médico es ese? El doctor Esculapio Barbadillo y Barbacoa, médico del Calixto. ¿El Calixto García? No, de Calixto Quiloguá. ¿Y eso? ¿El hombre es cirujano electricista? No, señor, es ginecólogo, para servirle a usted cuando... Momento, momento. Si esa es su especialidad, a mí no me sirve para nada. Ya yo lo sé, señor juez, pero se trata de una fórmula de cortesía. Una simple cuestión de urbanidad. Pues no sea tan urbana, hágame el favor. Y usted, como siempre, es el acusado, ¿no es así, Tres Patines? ¿Sí? ¿De qué se ríe? No, yo me río. Pero hoy sí es verdad que traigo, óyeme, la conciencia limpiecita. No me diga, ¿y qué pasó? ¿La mandó a la tintorería? No, señora, no la mandó a la tintorería, pero hoy sí es verdad que yo soy inocente. Difícil. El único culpable que hay aquí es Rudecindo. ¿Yo? Sí, señor, usted mismo, no se mete haciendo el bobo ni nada de eso. Me da mucha pena tener que acusarte, pero lo hago en defensa propia, ¿no? ¿Acosarme a mí? ¿Pero de qué me acusó usted a mí, compadre? ¿De qué va a ser, Rudecindo? Tengo que acusarte por la... no me queda más remedio que acusarte, porque tratar... no te lo puedo decir todavía, ¿viste? ¿Cómo que no me lo puedes decir todavía? No, tengo que esperar a ver de qué me acusan a mí primero. ¿Qué me cuenta? Pero usted no lo sabe, ¿no? Bueno, yo tengo una ligera idea. ¿Cómo no? Sí, tengo una pequeña sospecha. Pero siempre conviene estar seguro antes de meterse a hablar. Porque mamita me lo tiene dicho. Me dice, niño, no te metas a hablar nunca antes de tiempo porque puedes meter la pata. Ah, vamos, puede usted meter la pata. Sí, pero eso no importa, ¿sabes? Porque tú sabes que cuando se mete la pata y se saca pronto, se queda bien, ¿no? Bueno, pero a pesar de eso, nunca conviene meter la pata, ¿verdad? No, porque a lo mejor, pues... ¿Cómo se llama? Yo me meto a decir, supongamos, que fue Rudecindo quien me mandó que me robara los bombillos de la escalera. Ajá. Si no, por el asunto de que la cartera que se extravió en la guagua, el pasajero que iba al lado mío. ¿Y qué resulta entonces? Pues que por ponerme a hablar equivocado de los bombillos se descubre que fui yo el que me robé la cartera. ¿Te das cuenta cómo es la bobera? Todo. ¿Te das cuenta de la bobera cómo es? Sí, sí, sí. Yo no lo entendí bien, pero ya me doy cuenta. No, es bueno, que tú sabes, te lo tengo que decir así disfrazado porque si no te la llevas fácil. Sí. Y estoy preso ya. Ajá, pero eso se arregla no hablando antes de tiempo, ¿verdad? Bueno, lo que tú tienes que hacer es quedarte callado, observando días. Observando día por día, ah, nada más. Hasta que sepa bien de qué te acusa. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Ahí es donde está la cosa. Sí. Hace así. ¿Qué fue lo que dije yo que se había descubierto? Que usted le robó la cartera al pasajero que iba a su lado en la guagua. No me diga, chico, ¿de verdad que yo dije eso? Palabra que sí. Entonces ya metí la pata. Sí, señor, ya metió usted la pata y no la sacó pronto. Lo ve Rudecindo, por culpa de Rudecindo, chico. Por culpa tuya, Rudecindo, no te pongas a darme conversación que me perjudica, chico. Aunque lo perjudica, ¿no? Tres Patines, dígame inmediatamente qué pasó con esa cartera. No te ocupes de sobra, chico, que hay tiempo de sobra. ¿Cómo que hay tiempo de sobra? Sí, porque yo convencí al hombre de que se había dejado la cartera en su casa. Ah. El hombre vive en San Francisco de Paula. Sí. De manera que mientras él llega a su casa, busca por allí, no encuentra la cartera, se pone bravo otra vez y vuelve para La Habana a fumarme la bronca a mí. Hay tiempo de ver cómo se arregla esto. Ah, sí, ¿y cómo va usted a arreglar eso, Tres Patines? Bueno, chico, déjame pensar, porque eso no puede ser un caso de defensa propia, ¿verdad? De defensa propia. ¿Y sí, cómo justifica usted la defensa propia tratándose del robo de una cartera? Bueno, yo lo veo sencillo eso. Sí. Yo puedo decir que yo me figuré que él me iba a robar la cartera a mí. Ajá. Y que por eso en defensa propia yo le robé la cartera a él. ¡No, Tres Patines! ¿Sí? Eso ¿sí? No camina. ¿Cómo no, chico? Si tú pones un poquito de buena voluntad y eso puede caminar, chico. No, yo no puedo poner nada de buena voluntad, Tres Patines. ¿Por qué, chico? Porque no me lo permite la ley. No importa, chico. Guíate por mí y no le hagas caso a la ley. Pero ¿cómo no le voy a hacer caso a la ley, Tres Patines? Tengo que hacerle caso de todas maneras. ¿Por qué, chico? Porque soy juez. Oye, chico, tú no haces más que ponerle inconveniente a todo el mundo, chico. Nunca le das a uno una mano de amigo. Es que yo no tengo por qué darle a usted ninguna mano de amigo. Está bien, viejo. Dámela tú, Rudecindo. ¿Qué cosa? Una mano de amigo. ¿Una mano de amigo? A mano de palos es lo que le daría yo. No, no, Rudecindo, de eso nada. Déjeme eso a mí. ¿Cómo déjeme que se a lo mí deja a usted? Sí, usted traiga la estaca y sujéteme a Tres Patines, que yo me encargo de meterle la mano de palo, ¿no? ¿Qué cosa, señor juez? Yo pido galantería contra esta gente. ¿Cómo galantería? Galantería. ¿Quiere que ser, además de los palos, quiere ser galante con ellos? No, no, que yo pido galantería, chico. Que ¿serán garantías? Sí. Ellos son los que necesitan garantía contra usted, Tres Patines. Sí. Sí, señor. A ver, Nananina, ¿qué le ha pasado a usted? Que Tres Patines me estafó, señor juez. Ajá. Eso no es verdad, chica. No, voy madre que yo estaba sobrellevando esto. Oye lo que te voy a decir. He estado sobrellevando esto. Nada con es sobrellevado. Calma, a mí no me sobrelleve nada. ¿Cómo es que no es verdad? Mire, señor juez, aquí traigo yo el certificado médico del delito expedido por el dueño de la casa donde yo trabajo. A ver, démelo acá. Yo, el doctor Esculapio Barbadillo y Barbacoa, médico cirujano. Sí. Certifico que el señor José Candelario Tres Patines le ha inferido a mi cocinero una estafa a Sedal de 4 pesos y 95 centavos de extensión, que interesa el bolsillo mío, que califico de pronóstico grave y que tardará en sanar lo que tarde el acusado en devolverme ese dinero. No, no, no, que va, ese dinero, óyeme, perdóname, pero eso ya no se puede devolver, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese dinero falleció al ser colocado sobre la mesa de operaciones. No me diga, Tres Patines. Ese dinero falleció. Sí, yo estuve en el velorio de él. Ah, ¿lo enterró usted? No, no, lo enterró. ¿Tú sabes que lo enterró? ¿Quién? Mamita, chico. ¿Dónde lo enterró? Hombre, en el comentario, chico. ¿Qué comentario es ese? ¿Dónde mete todos los muertos, chico? Cementerio. Cementerio es cuando hablan de no, tí, señor, ese es el comentario. Sí. Su mamita enterró ese dinero en el cementerio. Sí, ¿verdad? Se empeñó en jugárselo todo al 68, que es el cementerio. Y ahí mismito lo enterró, porque tiraron, tú sabes que lo que tiraron. ¿Eh? Y que el 91, chico. Vaya, hombre. Entonces su mamita no tiene suerte, ¿verdad? ¿Qué va, chico? Oye, en ese sentido el juego es fatal, para que tú veas, chico. Todos los sábados. ¿Lo qué? Todos los sábados. Ah, sábado. Los sábados, después de frito, después del viernes, chico. Sábado. Sábado es el pescado ese que jala. No, hombre, no. Sábado es el pescado. ¿Sí? Todos los sábados me deja sobre la mesa una pila de papelitos que dicen así. Ojo, apúntame el 97. Ojo, apúntame el 18. Ojo, apúntame el 25. Y nunca se saca nada. Nunca, chico. Tiene ojo de mujer fatal, chico. Vaya, por Dios. Qué barbaro. Bueno, Nananini, ¿qué fue lo que le hizo Tres Patines para estafarle usted esos 4 pesos con 95 centavos? Que me vendió una mercancía averiada, señor juez, diciéndome que venía de parte de Rudecindo. Tres Patines dijo que iba de su parte, Rudecindo. Sí, mi querido y estimado doctor Cete. Porque resulta ser que ahora yo tengo una carnicería. Y da la casualidad de que en esa carnicería es donde compra la carne el doctor Patilludo. ¿Y quién es el doctor Patilludo? El médico ese, el patrón de Nananina. No, tampoco así, ¿eh? No me le cambie el nombre a mi patrón, porque él no se apellida Patilludo. ¿Y cómo se apellida entonces? Barbadillo. Da igual, señora, todo es cuestión de pelos. No, señor, no da igual. Los apellidos de ese doctor son Barbadillo y Barbacoa. Y el segundo se lo va a cambiar ahora. ¿De veras? Sí, porque no le suena elegante. Dice que en lugar de Barbacoa se va a poner Penthouse. Bueno, sí, bueno, para que crean que es americano. Para que crean que es americano. Que es americano. ¿Qué más iba a decir usted, Rudecindo? Bueno, porque yo tengo que mandarle la carne todos los días al doctor, debido a que ese doctor tiene que comer carne diariamente. No puede comer otra cosa, ¿verdad? No, porque parece, doctor, que su organismo necesita muchas proteínas, ¿se da usted cuenta? Sí. Y la carne, como usted sabe, es muy rica en proteínas, gelatinas, glicerinas, carabinas, columbinas, nananinas y otras vitaminas. No, un momento, a mí me saca de las vitaminas esta, ¿eh? ¿Por qué, señor? ¿Pero por qué va a ser? ¿Usted me ha visto a mí alguna vez metida dentro de un pomo? Bueno, dejen eso también. No se puede dejar ahí a Nananina metida dentro del pomo, chico. Déjala que salga primero. Cállese ahora, Tres Patines. Hombre, porque... Que se calle. Con todo y eso de que... ¿Qué le pasa? De que ella me lleve el recio a mí, yo siempre... ¿Qué bueno, dice? ¿Qué? Que estoy rogando que la saquen del pomo. Cállese la boca. Siga arrudeciendo. La cosa es que usted le sirve la carne al médico ese, ¿verdad? Sí, señor. Y como se trata de un buen cliente, yo siempre la mando la mercancía de primera calidad. Ahora imagínese usted, mi estimado juececillo, lo sorprendido que me quedaría yo cuando Nananina se apareció en mi establecimiento hecha una fiera, diciendo que yo le había mandado una pierna de puerco en estado de putrefacción y que le devolviera los 4.95 que había pagado por ella. ¿Y usted le había mandado alguna pierna de puerco? Ninguna, señor juez. Eso fue que el bandolero de Tres Patines que se la llevó al doctor Barbadillo diciendo que iba de mi parte. ¿Eso es cierto, Tres Patines? Sí, pero francamente yo no veo que eso sea motivo para que Rudecindo me ofenda llamándome a mí bandolero, chico. ¿Y qué quiere usted que le llame? Ciudadano de la República. ¿Qué república, ni qué ciudadano, compadre? Después de la estafa que usted me hizo a mí, hay que llamarle bandolero de todas maneras. A ver, Nananina, ¿cómo fue exactamente la cosa? Ella no sabe. ¡Cállese la boca, señor! Pues nada, señor juez, que ayer se me apareció Tres Patines con una pierna de puerco muy bien envueltica, diciéndome que venía de parte de Rudecindo. Ajá. Y como Rudecindo siempre nos ha mandado muy buena mercancía, yo le pagué los 4.95 que me pidió por esa pierna. Oh, rayos, ¿qué más? Que cuando desenvolví la pierna me encontré que estaba podrida, y eso es una estafa, señor juez. Con la agravante de que dijo que iba de mi parte, de manera que hay engaño, doctor. No, Rudecindo, no hay engaño, chico. Tú fuiste quien tuvo la culpa de eso, chico. Yo, doctor, pido que se esclarezca inmediatamente la acusación que se me hace. Vamos a ver si es posible esclarecerla. Hágalo. Sí, que yo lo veo difícil, sí. Yo lo veo difícil. Sí. ¿Qué pasó con esa pierna, Tres Patines? Bueno, señor juez, tú sabes bien que los dos negocios fuertes de mamita últimamente son la fábrica de monedas, ¿oíste? Que son iguales que las otras, lo que pasa es que el metal es de menos valor. Sí. Que ahora la tiene cerrada. Y el matadero clandestino, que es con el que ella se está defendiendo ahora. Ah, pero su mamita sigue con el matadero clandestino. Sí, no, eso no para nunca, chico. Uh-huh. Ahora no voy a decir nada, tú sabes, pero todos los días mata 2 o 3 caballos, de manera que procura no pasar por allí, que no te conviene. ¿Por qué no me conviene, Tres Patines? Hombre, chico, por el peligro de... Bueno, ¿tú estás aburrido en la vida? No. Entonces no pase, si no te ha aburrido la vida, no pase, porque mamita está tan viejuca que ya está fallándole la vista y no distingue. ¿Y cómo que no distingue? No distingue y no respondo de ti, la verdad. No responde de mí, ¿por qué? Figúrate tú que ayer la tuve que aguantar porque iba a darle la puñalada a una bicicleta creyendo que era un ternero. Mira, bueno, si la cosa es así, está bien. ¿Qué pasó en ese matadero? Bueno, yo no te digo que... pero no pase. ¿Qué pasó en ese matadero? Bueno, pues que mamita sacrificó un puerquito la semana pasada, ¿comprende? Sí. Cuando lo picó para venderlo al menos deos. ¿A qué? A menos deos. Menos deos. Picoteado. Menudeo. Menudeo. Ajá. se le quedó olvidada una pierna debajo de la cama, ¿tú sabes? ¿De veras? ¿Y qué pasó? Sí. Nah, hombre, se quedó olvidada. Y ayer, pues le tocaba barrer el cuarto. Siempre en casa se barre cada 11 días. Sí. Y al meter la escoba debajo de la cama salió la pierna que había quedado olvidada allí, chico. Pero claro, ya estaba crecida, grandísima y mala, ¿no? Sí, tenía que estarlo. Tenía que estarlo. ¿Qué hizo su mamita? Nada, se puso de lo más triste y no hacía más que decirme, mira, mijito, yo que podía haberla vendido. ¿A quién le vendo esta pierna yo ahora, chico? Y pensando en eso, salí a la calle desconcertado. ¿Usted va a cantar y ahora? Y sabía el cómo, ¿eh? Hasta ¿va a cantar? No, no, lo más, nada. ¿Y qué pasó? Nada, que me encontré con Rulecindo y al verme tan preocupado, pues él me preguntó, ¿qué te pasa? Yo le contesté que mamita tiene una pierna muy mala y yo no sé qué hacer con como, ella. Como usted le dijo que su mamita tenía una pierna muy mala y que no sabía qué hacer con ella. Sí, entonces Rulecindo me dijo, llévesela al médico, chico. Yo le pregunté a qué médico y él me dijo, llévesela al doctor Barbadillo, que es marchante mío, y dile que vas de parte mía. De manera que yo no hice más que lo que me mandó Rulecindo, chico. ¡Ay, bendito Dios! Yo creí que la pierna que tenía mala su mamita era una pierna de ella, compadre. ¿Y qué culpa tengo yo de eso, Rulecindo? Ese es el defecto tuyo, que siempre está creyendo cosas que no son, chico. Ah, ese es el defecto de él, ¿verdad? Sí, en el defecto de él está la suerte mía, ¿comprende? Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Secretario, lo primero que hay que hacer enseguidita es cerrar el matadero clandestino de mamita. Ponga que yo lo he ordenado, ponga luego punto y coma y póngale al acusado 30 días en la loma.